sin pensar en nada más. Vivían juntos como hermanos. La fuerza de la felicidad no podía morir así como así. Nunca había discusiones, todo les iba muy bien. Hasta que un buen día sí, y sin más, se separaron. Uno pensaba que el otro le era infiel, que su amistad no era más que una ilusión. Antes de decidir, se lo pensó dos veces y la decepción nubló pronto su corazón. Nubló su corazón. Desde hace tiempo ni siquiera sé hablar. Ya no recuerdan todo lo bueno que pasó. Aquellos días de gloria se esfumaron como si nada. Uno pensaba que el otro le era infiel, que su amistad no era más que una ilusión. Antes de decidir, no se lo pensó dos veces y la decepción nubló pronto su corazón. No quiso ver más, más allá de su corazón, y allí se quedó. Se desvaneció toda aquella esperanza que pudo haber entre ellos dos, entre ellos dos. Ver más, más allá de su corazón, y allí se quedó. Se desvaneció toda aquella esperanza que pudo haber entre ellos. No quiso ver más, más allá de su corazón, y allí se quedó. Se desvaneció toda aquella esperanza que pudo.